Muchas gracias, muchas gracias. Termina la primera etapa del año de la mejor manera para un músico, ¿no? Que implica presentar un nuevo trabajo. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que es, poder sacar un disco es, nada, bueno, es el fin de un proceso como muy largo y bueno, y también más en estos tiempos de complicados desde lo económico también, así que bueno, poder sacar un disco es, la verdad que, nada, está buenísimo y es tremendo laburo y bueno, nada, por fin pude terminarlo. Uh-huh. Y esto que ahora pones a disposición de todos, que fue, si me guío por el nombre del laburo, lo que te brotó del interior, ¿qué fue eso que brotó, que salió, que se expresó en música y en letra? Un poco, la idea un poco del nombre tiene que ver quizás con entender un poco, o entender, no sé si entender, pero como empezar a vincularse un poco con la raíz, con la raíz de uno, y en este caso con la música tiene que ver un poco con un poco cosas de mi infancia, música que han escuchado mis viejos, mis abuelos, un poco como una mezcla de todo eso y bueno, de alguna manera sale en la música que yo hago, digamos, ¿no? En la música que está como está atravesada por no solamente, o sea, no solamente por estas cosas que yo escuché desde chico y de cosas que han escuchado mis viejos, sino también por el lugar donde vivo, por la música que hacen mis colegas, la música que comparten mis amigos también, así que bueno, es todo ahí un mix de cosas y bueno, y sale algo. Uh-huh. Decíamos nosotros que cuando charlábamos y Nico contaba que se proyectaba justamente este laburo y que ya estaba para poder escucharlo en Spotify y demás, escuchando nosotros en la previa, en una de las tandas y demás, coincidíamos que habías dejado, momentáneamente y circunstancialmente, uno entiende, ese estilo spinetiano para introducirte en otro ámbito. Puede ser. Por ahí no sé si es muy muy consciente por ahí. Uh-huh. Me parece que creo que tiene que ver con de a poco ir encontrando por ahí una forma de decir propia, quizás tenga que ver un poco con eso. Siento que en este disco nuevo estoy como más me siento más música, más genuina mía. Claro, este empiezo a ser yo, musicalmente hablando. Y todavía creo que no es del todo, pero bueno, se va rumbeando. Uh-huh. Esa es la sensación que tengo. Claro, encontrar una identidad. Exactamente. Musical, ¿no? Yes, exacto. Uh-huh. Exacto, así es. ¿Y en eso también te pasa con la letra o es solamente la melodía, la música? No, por ahí con la letra también, generalmente mi forma de escribir es como bastante introspectiva, y más o menos como que vengo como manteniendo como una misma línea. Uh-huh. Las letras quizás, que también es como la forma en que me sale, me he propuesto algunas veces hacer otras cosas y bueno, nunca queda, cuando me he esforzado a hacer algo no es algo que después me guste el resultado. Así que, bueno, por ahora está saliendo de esa forma las letras y bueno, está siendo así. Uh-huh. El interior de lo que brota es el título del laburo. Vos decías, surge a partir de ir a las y volver a las raíces, la música que escuchaban mis viejos, mis abuelos. Recuerdo cuando charlamos nosotros allá por, creo que fue, insisto, en enero, y vos nos contabas un poco cómo se perfilaba esta primera parte del año, y nos decías que estabas reencontrándote con Cañuelas también, y que en ese reencuentro con tu ciudad, con tu pueblo, era también reencontrarte con tu infancia, amigarte probablemente con eso y sacarle lo bueno, porque recuerdo que destacabas también la amplitud cultural que empezaba a tener Cañuelas y demás. ¿También es un poco eso? Sí, por supuesto. Sí, un poco como estas raíces, como empezar un poco a habitar de donde uno viene, de donde uno es. y habitar me refiero en el sentido de, bueno, aceptarlo, quererlo, y dar y entender que, bueno, que es que forma parte de lo que hoy somos, digamos. Es como, entonces, bueno, yo viajo viajo todas las semanas a Cañuelas y la verdad que es un lugar para mí, es como mi casa, es una de mis casas. Así que este disco tiene que ver totalmente con Cañuelas, con todas las casas que vengo habitando también. ¿Cómo va, Nicolás? Te saluda. ¿Cómo andas, Nico? Bien, todo bien. Consulta, recién estábamos escuchando el disco, se puede decir, ya no sé cómo llamarlo, en Spotify. Empezando por Partir, No Volver, que es el primer tema. Y sí. ¿Hay algo ahí nuevo? ¿Hay la utilización de un sintetizador, de instrumentos nuevos? ¿Has sumado, has explorado en cuanto a instrumentos también o no? ¿Cómo se hizo ese tema? Sí, hay una búsqueda ahí con instrumentos nuevos, en realidad con sintetizadores, con efectos en las voces. Es un poco, está un poco de moda también, digamos, eso, esa utilización de efectos en las voces, y bueno, nada, quería probar de usarlos, y bueno, la verdad que encontramos cosas que nos gustaron y bueno, nada, surgieron. En el disco igual generalmente hay mucha guitarra, siempre como que todo surge a partir de la guitarra, porque yo toco la guitarra y es como el instrumento que más me siento cómodo. Pero bueno, sí, tengo ganas de en algún momento hacer un disco en el que no haya ni una guitarra, por ejemplo, pero bueno, más adelante. Y bueno, claro, está todo esto que estamos charlando, pero a mí me queda una pregunta que es casi un paso formal, pero vale la pena teniendo en cuenta las expectativas que se generan hasta incluso con esta charla. ¿Tendrá presentación? ¿No está proyectado? ¿Ya está la agenda de la misma? ¿Cómo lo van manejando esto? Sí, ya hay fechas de presentación con banda. Va a ser, bueno, el 14 de septiembre lo vamos a presentar en Cañuelas. Uh-huh. También me parecía como... me parecía que es consecuente que la primera presentación sea en Cañuelas, que se haga en Cañuelas, que es consecuente un poco con el disco, digamos, como que de alguna manera se cierra un poco que lo toquemos en Cañuelas. Así que va a ser el 14 de septiembre en el patio del Instituto Cultural, con la banda completa, y después, bueno, el 21 de septiembre lo voy a presentar en La Plata y el 18 de octubre en Capital, en un lugar llamado El Quetzal. Uh-huh. Eso, todas esas fechas con banda. Cuando hablas con banda, ¿por qué esto, por qué recalcas lo de la banda? Porque el trabajo lo hiciste todo vos, pero al momento de presentarlo incorporas banda, o te pregunto desde la ignorancia. No, un poco, digamos, lo que estoy experimentando un poco con, o sea, tener como un proyecto solista es que, digamos, lo bueno que tiene el proyecto solista es que se puede amoldar a distintos formatos. Entonces, a veces voy y toco solo, uh-huh, solo set, voy con la guitarra, a veces con algunas pistas, disparo por ahí, y otras fechas son con banda. Y bueno, nada, este disco que mayormente hay batería, bajo, teclado, varias guitarras, así que bueno, armé una banda especial como para presentar el disco y para hacer algunas posibles presentaciones también. Así que bueno, eso es como que cambia considerablemente cuando el show es con banda o sin banda, digamos. Gracias por el tiempo, por estos minutos, y seguiremos de cerca todo, maestro, Bueno, gracias a ustedes y bueno, un abrazo para todos. Que andes muy bien.